El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando este primer domingo de Cuaresma, un tiempo especial, un tiempo fuerte de gracia que nos permite acercarnos a Dios, pedir perdón por nuestros pecados y acercarnos a Dios. Conocemos las tentaciones de la cual Jesús ha padecido, la de los panes, la de los reinos y el ser reconocido y exaltado, que se tire del pináculo para que vengan los ángeles y lo socorran en el aire. O sea, una manifestación pública para ser elogiado y ensalzado por los hombres y reconocido. Pero nos preguntamos, ¿por qué tienta el demonio a que le adore cuando no ha logrado siquiera que acepte la tentación del ayuno? Rechaza el ayuno y después le pide que le adore. Si no hizo lo menos, no va a hacerlo más. ¿Y por qué finalmente le tienta a que se tire del pináculo del templo si ha despreciado la gloria del mundo entero? Parecería como que hay una ilógica de parte del demonio, como que no sabe tentar, ¿verdad? Porque uno empieza con lo más y si no funcionó, al menos menos hasta que algo consigue. Pero acá es al revés. A primera vista pareciera entonces ilógico que empezara con los pecados más grandes. Es como si uno quiere abrir una puerta con una llave y la llave es muy grande para poder abrir la puerta. Uno no va a buscar otra más grande, sino una más chiquita para que entre. Parecería más razonable que lo tentara con la idolatría primero, luego con algo intermedio y finalmente que lo tentara con comer pan. Porque el comer pan ni siquiera podría haber sido un pecado, ni siquiera venial, porque Cristo se lo propuso hacerlo Él mismo, por cuenta propia. Ni siquiera pecado venial era que Él ya comiera porque había finalizado los 40 días. Terminado los 40 días, tuvo hambre. Así que no hubiera sido nada. Entonces, La explicación es porque el demonio tiene una lógica sutil. No actúa como nosotros, es mucho más inteligente que nosotros. Y tiene una estrategia para hacer caer en el pecado, como lo hizo con Adán y Eva, sino lo de la primera lectura. Cómo seduce a Eva con engaños, con palabritas para hacerlo caer. El demonio primero tienta con tentaciones de la carne. Y eso lo hace con todas las almas también. Si uno analiza estas tentaciones, podemos darnos cuenta cómo en la vida espiritual Él actúa con cada uno de nosotros. Primero tienta con tentaciones de la carne, simbolizadas en el pan. Esta tentación simboliza lo que en ascética se llama la noche del sentido. El pan es lo más sensible. En lo que está más relacionado con el cuerpo, empieza por ahí. Así hace en la vida espiritual el demonio. De a poquito, comienza por lo pequeñito. Lo que es la noche del sentido, hay que purificarse de todo lo que es lo carnal. Si un alma resiste este tipo de tentaciones y se fortalece, entonces el demonio ya no tiene razón para continuar tentando en el campo en el que estaba. Entonces va a subir un poquito más y va a pasar a la noche del sentido. Y entonces empieza a tentar con el mundo, con las cosas del mundo. Y entonces el santo comienza a sentir, la persona que está queriendo santificarse, empieza a sentir que el mundo le llama, empieza a sentirse atrapado por el mundo, por querer volver al mundo, experimentar las cosas de antes. Ese es el segundo momento. Porque el primero, si se mantuvo firme en el primero, que es renunciar a las pequeñas cositas carnales, sin embargo, este es mucho más fuerte todavía. Y entonces simboliza la noche del espíritu. Toda la lucha que hay que hacer para alejarse de las cosas del mundo. Y por último, el demonio, si la persona se mantiene firme, lo va a llevar al último estado. La segunda tentación, la tercera, que es la soberbia. Se pasa de la noche del espíritu al último peligro de todos, que es la soberbia. Hacer que una persona se llene de amor propio, de soberbia, para tirar abajo toda su vida espiritual. Esto es en síntesis lo que sucede. Estas tres tentaciones simbolizan las tentaciones de todos. Fíjense, el demonio tienta primero no al pecado directamente, sino a las imperfecciones, es decir, a dejar de hacer un bien. Antes la persona se mortificaba porque hacía un poquito de ayuno, pero ya no quiere hacer ayuno. Se levantaba tempranito para hacer un poco de oración, ahora se queda durmiendo. Va cediendo en la parte de los sentidos, va siendo más sensual, lo va haciendo caer en eso. Después lo tienta con apariencia de bien, le hace pensar que hay que ir al mundo, meterse en todos los lugares, porque el mundo te necesita. Es una manera de hacer que uno sea alabado y adorado también, de alguna manera. Se va a las cosas del mundo, se siente atrapado por ellas, cree que eso es lo mejor, pero en definitiva hay una trampa. Y el tercero, la soberbia, la de hacerse ver, la de no ocultarse, la de ser reconocido públicamente. Bien, esto que Cristo quiso padecer es lo que le pasó a Adán y Eva, concupiscencia de la carne con el pan, porque vieron que era hermoso para comer la fruta, hermoso la manzana, que dicen que la manzana era una fruta, un fruto de un árbol, era apetitoso, concupiscencia de la carne, agradable a la vista, concupiscencia de los ojos, y era muy bueno porque podían hacerse como Dios, conocer el bien y el mal, la soberbia de la vida. Eso se repite en cada uno de nosotros. Y cuando Cristo vino al mundo, vino a destruir justo esos tres puntos: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, porque el demonio le muestra toda la riqueza, le dice, te daré todo esto si te postras y me adoras. Y la soberbia de la vida, tírate del pináculo que te vengan a asistir los ángeles. Son los tres puntos en los cuales nosotros somos tentados. Lo carnal, la concupiscencia de los ojos, la avaricia por las cosas materiales y la soberbia. Tres puntos que siempre tenemos que tener cuidado. Y el demonio es astuto, se mete en la iglesia, se mete en todas partes para confundir. Y yo justamente voy a hablar un poquitito de lo que significa esa confusión dentro de la iglesia. Rápidamente, ¿se acuerdan que apareció todo eso de que hay que adorar a la Pachamama, todas esas cosas raras que aparecieron, que se le puede adorar, que se le puede rendir culto, se la puede homenajear, se le puede prender una vela? ¿A qué? A la tierra. La tierra no es Dios, la tierra es una criatura. Entonces todo lo que representa la tierra no se lo puede venerar, ni adorar, ni darle culto. Solo a Dios se le da culto, ¿verdad? Entonces, bajo apariencia de bien, que hay que adaptarse a la cultura de los pueblos, estamos haciendo cosas que son pecados. No les enseñamos a la gente que esas cosas no se adoran, sino que hacemos lo que hacen ellos. Entonces los confirmamos en el mal. Y entonces, ¿por qué se hace eso? Y porque somos buenos con todo el mundo. Eso no es ser bueno. O un poco como la mamá que cree que ella es buena si deja que el hijo duerma todo el día. Ella es buena, porque el hijo duerme todo el día, pobrecito, déjalo. Le estás haciendo daño. Hay una apariencia de bien, pero en definitiva es un mal muy grande lo que le estás permitiendo hacer. Entonces eso es importante, que tengamos un discernimiento. Lo mismo ha pasado ahora con la manifestación el día 9 de mayo. Va a haber un paro nacional de mujeres porque mataron a Fátima, a Ingrid, de 25 años, Fátima, de 7 años, y otras dos mujeres más. ¿Quiénes son las que están promoviendo esto? Porque sí, nos duele y rezamos por ellas como cristianos. Tenemos que rezar para que cese la violencia en México, por el almita de esas personas. Pero ¿quiénes quieren proponer este paro y esta manifestación? Las de pañuelo verde, las pro-aborto, las que están buscando la ideología de género, la equidad de género, las que promueven el casamiento homosexual y lesbianas. Ellas son las que han pintado la catedral, escupido en la catedral, orinado y execrado la catedral. Esas son las que promueven. Pero como lo disfrazaron diciendo que van a manifestarse contra los varones. Por eso paro solo de mujeres, porque el varón es un violador en potencia, dicen. Es una cosa rara. Es la dialéctica marxista, el hombre contra la mujer, ¿verdad? La mujer contra los hijos, el aborto. El hijo contra los padres, ¿verdad? La emancipación. Denuncian a los padres y lo hacen poner preso, le quitan dinero. Te denuncio si me tocas, le dicen a los papás. Todo la dialéctica interna. Y entonces el episcopado mexicano, porque seguramente habrá llegado algún obispo, unámonos para defender a Ingrid y a Fátima. Y está bien eso, porque hay que defender de la violencia, pero no se dieron cuenta que detrás los que estaban haciendo esta maniobra era gente mala. Y apoyaron. Y cuando apoyaron, ahora tenemos el apoyo de la conferencia. ¿Quiénes? Las que promovemos el aborto. Ahora están diciendo, lo primero, la manifestación número uno que vamos a hacer el 9 es por el aborto, libre y gratuito. Después sacaron un cartel grande diciendo, Dios le respetó a la Virgen María, porque se metieron en el mundo católico ahora, como está el apoyo de la conferencia. Dios respetó que la Santísima Virgen decidiera libremente si ser mamá o no. Cosa que es cierto de alguna manera. Es cierto si se lo entiende bien, porque le pidió el consentimiento. Pero ellas están pensando que la Virgen ya estaba embarazada. Entonces Dios le dijo, ¿quieres o no? Porque si no quiere, aborta. Y si quieres, ya lo tienes. Así lo presenta, ¿me entienden? Es una injuria lo que hacen. Entonces dice, si Dios respetó que una mujer pueda elegir si matar o no a su hijito, entonces ¿por qué se prohíbe el aborto? Bien, el día 9, las personas que no salgan o que hagan paro están apoyando a las que promueven el aborto. Eso para que lo sepan. Y lo último, con el coronavirus, ¿verdad? El coronavirus es una enfermedad, también hay que aprender a discernir, hay que luchar para no enfermarse. Claro que sí. ¿Qué hace la iglesia? Cuida que no se enferme el alma y que no se muera el alma. Esa es la función de la iglesia. El cuerpo, que no se enferme el cuerpo y que no se muera uno, es una tarea del gobierno y del Ministerio de Salud de proveer todas estas cosas. Es una responsabilidad de ellos. Está bien que la iglesia pueda apoyar también, sí, puede apoyar, pero no te vas a descuidar lo principal, porque el gobierno no se va a ocupar de que tu alma no se enferme y que no se muera. De eso no se va a ocupar el gobierno. Se ocupa la iglesia de tu alma, de que tu alma, que llegues a Dios, que puedas alcanzar la vida eterna. Se ocupa la iglesia. Entonces, con esto de siempre que hay una enfermedad, viene alguno a decir, ay, entonces la comunión tiene que ser en la mano para que no te contagies. ¿La liga quién? El Señor. Él. Hay que manosearlo a Jesús. Ahora, desacralizarle la Eucaristía, que parezca un pan cualquiera, que cualquiera lo agarre y se caigan las partículas, que lo más sagrado que tenemos, eso, porque tenemos miedo de enfermarnos. Miren, por las dudas, por las dudas. Ahora, dice el obispo Monseñor Schneider, un gran obispo santo, dice así: hay obispos que usan el coronavirus como pretexto para difundir la desacralización de la Eucaristía. Pero no todos los que hacen eso están haciendo eso. No se dan cuenta que hay algunos que los mueven a eso bajo falsas razones, como que si fuera una cosa buena, pero es una cosa mala. Al comentar sobre los obispos que utilizan el coronavirus como pretexto para abolir la comunión en la lengua, explica el obispo su punto de vista. Es ciertamente menos peligroso y más higiénico en la boca que en la mano. A través de las manos se transmiten muchos gérmenes patológicos. A ver, vamos a poner a razonarnos si dar la comunión en la mano es menos peligroso que en la boca. El sacerdote se lava las manos antes de celebrar la misa. Se la vuelve a lavar en la mitad de la misa. El sacerdote no toca nada más que la hostia que va a la boca de la persona. No le mete los dedos en la boca ni anda revolviendo los dientes. ¿Verdad? Eso no lo hace. Ahora, ¿qué pasa si uno la pide en la mano? Todos ustedes que vinieron hasta aquí estuvieron manejando, tocando manijas de puertas, entraron por allí. Van a sacar la colecta en un momento. El dinero, lo más sucio y lo que más transmite gérmenes en todo el mundo. Todos, esperemos que todos, sacan sus moneditas y su dinerito, la colecta, acá va. Y luego ponen la mano, el sacerdote se lo pone ahí, ellos se lo mandan a la boca. Esto es una falsedad, esto es para desacralizar a Jesús, por las dudas. Siempre está el demonio haciendo desastres con lo sagrado. Eso es falso. No hay que engañarse. Todo laico tiene derecho, lo dice el obispo acá, todo católico tiene derecho a comulgar en la boca si así lo desea. Si yo quiero rezar un rosario de rodillas, lo hago de rodillas. Tengo derecho a hacer el acto de piedad y amor que yo quiero. Ahora, acá nos han pedido que lo demos en la mano. Yo no voy a desobedecer, no puedo, no quiero desobedecer. Yo voy a obedecer al mandato de darla en la mano. Entonces, si alguien me pone en la mano, yo se la tengo que dar en la mano. Pero si ustedes me lo piden en la boca, se los doy en la boca, porque tienen el derecho. Y ojalá no me lo pidan en la mano, porque me va a partir el alma, se los daré, pero me hará mucho daño a mi alma. Es algo, yo podría decir, objeción de conciencia, porque mi conciencia no me permite hacer eso. Objeción de conciencia, nadie puede ir en contra de su propia conciencia, es un principio espiritual y válido. Yo podría decir objeción de conciencia, no puedo hacer eso. Pero no lo digo, solo les suplico que tengan cuidado, porque entran partículas que se caen al suelo. Eso es una manera de que se pierda la sacralidad de algo tan grande que tenemos en la iglesia y que el demonio no lo soporta, ¿no? Por las dudas. Y yo digo, y por las dudas, ¿por qué no dejamos de comer tortillas? Porque la tortilla, en las tortilleras, que lo hacen con la mano, dicen que cuando uno transpira quedan más ricas, porque la transpiración misma que cae del sudor y de las manos le dan un gustito saladito rico, ¿no? Y uno va hablando y tú te lo comes. Eso sí. Ah, pero ¿vamos a dejar la tortilla? ¿Por qué no dicen eso? Por ejemplo, el beso. ¿Por qué no se dice, a ver, los católicos, hagamos un sacrificio, no demos besitos, que los novios no se besen hasta que termine el coronavirus y los esposos tampoco, que los niñitos, los hermanitos, nadie se bese? No, pero ¿cómo vas a impedir que se...? Ese es un contagio de 50% de la humanidad, porque el 50 es varón, el 50 es mujer. Entonces, en un solo día, en un solo acto, tienen ustedes el mayor de todos los contagios. No, ahí no, ahí no. No, la comunión tiene la culpa. Por las dudas, la comunión, en la mano, por las dudas. Y en la mano está todo infectado, no importa, la comunión. ¿No les parece que hay algo extraño? ¿Que no tengan relaciones entonces hasta que termine el coronavirus? ¿No hay relación matrimonial? Porque en las relaciones se va a transmitir. No, por favor, la Eucaristía sí tiene la culpa, manoséenla. Jesús muere por ti una y otra vez, no importa, basta que nosotros no nos enfermemos, ¿verdad? En Italia cerraron las iglesias, no hay confesión, así vi los carteles en internet. No hay confesiones, no hay misa, coronavirus, peligro. Ay, te vas a contagiar, padrecito, obispo, padre, se van a contagiar. Cuando en realidad tantos santos han dado la vida por atender en hospitales, en lugares llenos de infección a lo largo de la historia de la humanidad. Han muerto mártires por asistir a las personas y llevarle la comunión. No, no, no. Por las dudas. Te llegaras a... Había un caso en Italia. ¡Wow! ¡Qué amor a Dios! ¡Qué ejemplo de amor a Dios! Y a los demás. ¡Qué ejemplo! ¿Por qué entonces no nos ocupamos del alma? Yo creo que en la iglesia tendríamos que ocuparnos de las almas. Y si esto mata el cuerpo, posiblemente y tal vez, podría llegar a morirse uno, porque no, morirse no es algo, es algo que todos lo vamos a experimentar. Porque no estamos para vivir eternamente aquí en la tierra. Estamos en un tiempito, que vamos a morir de cualquier manera, pero vamos a morir y vamos a pasar a la vida eterna. Es un tiempito. Si te enfermas, si te mueres. Si no, todos los que se enferman se mueren. Pero sí seguro que te mueres si pecas mortalmente. Si tu alma está enferma, puede morir. ¿Por qué entonces, por las dudas, no se dice no miren televisión? Porque pasan pornografía permanentemente. Por las dudas no mires porque puedes pecar mortalmente. ¡Ah, qué exagerado! No vamos a andar viviendo en la vida sin ver televisión. ¿Así? ¿Pero quieres manosear a Jesús? Por una muerte natural. Y no tienes cuidado por matar tu alma viendo televisión. ¿Ven que estamos en una cosa extraña? ¿Por qué no se prohíbe ver teléfono, el celular, que también pasa de todo? ¿O computadoras? ¿O no ir a los antros? ¿Por qué no le dicen a los jóvenes, a ver, católicos, no vayan a los antros, donde pasan la botellita de boca en boca, se besan, pasa la droga, hay pornografía, hay de todo? Ahí son centros, están todo apretado, así apretado como las vacas cuando las llevan los camiones o los gallineros, eso, donde están las gallinas, todo apretado, los cerdos que van todos ahí, que con la nariz metida. Así están en los antros. Que prohíban eso, por favor. Pero no, que prohíban que puedan hacer un acto de piedad comulgando la boca, que es lo más higiénico. Por favor, eso es una mentira. Pero si me lo piden, tendré que darlo la mano, porque es una orden. Por tanto, les pido que si quien lo pida tiene derecho a pedirlo, pero se hace responsable de lo que pueda pasar allí, de lo que sucede con la Eucaristía, con las partículas que quedan, que caen al suelo, porque una partícula chiquitita de Jesús, ya está todo Jesús ahí. Si ustedes parten la hostia, la mitad, no comulgan la mitad de Jesús. Comulgan todo Jesús. Y si la vuelven a cortar, comulgan todo Jesús. Y si hay una partícula chiquitita, lo está todo Jesús. Y eso es, si ustedes agarran una hostia sin consagrar, pueden hacer la prueba, sin consagrar, ojo, que es pan, toquen así, van a ver cómo salen las partículas. Entonces, eso, ¿qué hace uno cuando le agarra la boca? Sí, se va. Se cae todo. ¿Para qué se pone el platito, la bandejita acá abajo cuando van a comulgar? Por si se cae una partícula, porque en el toque de la lengua se puede llegar a caer una particulita, el sacerdote después lo recoge con mucho cuidado. Eso lo pide la Iglesia, por el amor que le tiene la Eucaristía. Porque sí se recoge y porque sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando la bandeja ya es tu mano, ¿no la vas a purificar? No, porque no se cree. Si yo creo que ahí está Jesús, yo me pongo de rodillas, yo tengo cuidado, yo le amo y yo tengo muchísima veneración y le adoro a Jesús. Pero si yo no creo que está, bueno, es lo mismo. Ah, es una norma más. ¿Me entienden? Entonces hay un problema. Va en contra de la sacralidad de la Eucaristía estos gestos. Y hay algo, hay mano negra escondida. Y hay, yo no digo que sean culpables quien los esté diciendo. Por ejemplo, acá lo está pidiendo el obispado. Pero no es culpable el obispo. Yo estoy seguro que no es porque no ama la Eucaristía. Sí que la ama, Monseñor. Ama mucho la Eucaristía. Pero se dejan llevar por ese criterio que se hace. Ah, bueno, sí, por las dudas. No se da cuenta uno. En lugar de decir, no. Es el momento de mostrar que la Eucaristía no se toca. Es el momento de mostrar que es tan sagrado que no se puede hacer eso. Es el momento de hablar de ella y de mostrar el tesoro que tenemos en la Iglesia. Y si te mueres comulgando con mucho fervor con el coronavirus, te vas al cielo. Pero si te mueres con el coronavirus, profanando la Eucaristía con la mano, es decir, te vas a morir igual. Bueno, digo todo esto, aprender a tener discernimiento. El demonio es astuto para hacernos daño al alma, astuto. Nadie se ocupa de que yo no enferme mi alma porque nadie me lo dice. Nadie me dice que tenga cuidado con el televisor, con la computadora, con el celular, no me lo dicen. Nadie me dice la realidad. Se ocupan de la salud, el que no tiene que ocuparse, porque la Iglesia no es el organismo que se ocupa de la salud de las personas. No está para eso. No está para cuidar la ecología tampoco. Claro que la tenemos que cuidar, pero no son los encargados de cuidar la ecología. Eso lo tiene que hacer el gobierno. La Iglesia cuida las almas del cual nadie se ocupa, solo ella se ocupa. Por eso vamos a pedir, a mí me han llamado por teléfono, gente llorando, padre, yo no puedo comulgar, ¿qué hago? ¿Qué hace una persona? ¿Verdad? Porque me da no sé, yo no quiero recibirla. Bueno, pídanla en la boca, es que no dice el padre que no la va a dar en la boca. Bueno, vaya a otro padre y alguno va a encontrar. Alguno que se compadezca y que sepa que lo está haciendo por amor, se la va a dar. Y si no, no sé, que haga según su conciencia. También uno puede decir, total, el coronavirus se va a pasar y toda esta fiebre se va a pasar. No hay nada que dure tanto. ¿Se acuerdan cuando venían las otras enfermedades? Ya estamos acostumbrados a esto. Y créanme que hay organismos internacionales que se dedican a promover estas cosas, de estas enfermedades, pues ya tienen la vacuna y esperan que se expanda lo más que se pueda. Porque la venta que van a tener, la van a comprar incluso los que no están afectados por las dudas. ¡Oh! Una venta 100% de la humanidad. Ojo, si tiran un virus, ellos no quieren enfermarse, ya lo tienen. Eso ya ha pasado, esto fue denunciado, pero nadie hace caso. Como están tan asustados que se van a morir, si nos vamos a morir, es la primera vez que escucha que te vas a morir. ¿Te puedes morir? Claro que te puedes morir. ¿Te puedes morir? Sí. ¡Ay, terrible! Te puedes morir, no es que te estás muriendo. Eso lo sabemos desde que hemos, no sé, desde chicos hay uno que se puede morir. Por eso se le dice a los niños, no corran por la calle. Se pueden morir, un carro los puede pisar. Siempre está la posibilidad esa. No es algo nuevo que podamos morirnos. Y es que ya llevan 70.000 casos en todo el mundo, 70.000. ¿Y cuántos abortos llevan? ¿Cuántos has matado? ¿A cuántos se matan? ¿Cuántos han muerto de infarto? A ver, ¿cuántos? Comparemos, por favor. No digo yo que no se vaya a hacer más expansivo, que se haga lo que se haga. Pero esto sirva para que la gente se convierta, no para quitar la sacralidad de la Eucaristía, sino para llevarlos a la Eucaristía. Esto es para que se conviertan, porque si se están matando tantos niños inocentes, no nos asustemos y no nos resulte extraño que Dios permita que tengamos esto. lo merecemos el peligro de que muramos de esa manera. Lo merecemos, porque es solo un peligro. En cambio, la matanza a tantos niños inocentes no es un peligro, es una realidad. Es una realidad concreta. Entonces, lo merecemos. Y esas cosas Dios las permite para que se conviertan, convertíos, o todos perecerán de la misma manera. Eso lo dice Jesús. Si no se convierte, perecerán de la misma manera. Como la torre de Siloé se cayó sobre una cantidad de hombres y mató a todos. Si no se convierte. Porque nosotros tenemos un deseo de vida eterna y tenemos un alma que no muere, el amor no muere. Si a mí me cortan en pedazos para encontrar dónde está el amor, que yo, el poco amor que pude haber tenido, no van a encontrar el amor. El amor de una madre, no, la despedazan al cuchillo, no la van a encontrar, porque es espiritual, son actos espirituales de un principio espiritual, que no está, que no se toca, está, pero no se toca, no se ve, no se palpa. Tenemos un alma. El pensar y el amar son potencias, son actos espirituales. Y un acto espiritual no procede de un acto material. Nadie da lo que no tiene. La piedra no puede realizar un acto de pensamiento. La materia no puede pensar. Entonces hay un principio nuestro que no muere. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque salvando el alma salvamos el cuerpo, que va a resucitar el último día, como nos enseña Jesús. Entonces vamos a pedir discernimiento, que el demonio no nos engañe con la tentación, que sepamos distinguir las cosas. A mí me van a dar con todo por decir estas cosas, ¿verdad? Pero yo no voy a desobedecer, lo único que digo, no voy a desobedecer. Y sí debemos decir cómo son las cosas, ¿verdad? Porque se hace un mundo de mentiras, de cosas oscuras, uno no entiende nada, ¿eh? Y el demonio es el especialista en confundir, en ensuciar, en oscurecer, en revolver, en destruir, en matar. El especialista. Y busca cómplices, siempre busca cómplices. Vamos a pedir a la Virgen Santísima, que ha llorado aquí, que se ha desahogado y que ha hecho un milagro aquí, un milagro enorme, el día 13 de octubre del año del centenario de las apariciones, el 13 de octubre, donde fue el milagro del sol de Fátima, donde cambiaba de color y se movía haciéndose chiquitito y grande, y lo vieron más de 70.000 personas. Hicimos la procesión ese mismo día, a la misma hora, al mediodía. De aquí subimos a donde está la cruz, allá arriba, llevando a la Virgen en procesión, rezando el rosario, y llegado a la cumbre. Se produjo el milagro ese, está filmado ya, y algunos se lo han pasado ya. Está filmado y se ve como el sol se agranda, se hace pequeñito, se mueve de un lado para el otro, cambia de colores. No se ve bien mucho los cambios de colores con el celular por la luz que no le permite, pero la gente que estaba presente da testimonio del colorido mayor que había. Pero sí se ve cómo se mueve, cómo se hace chiquito, se hace grande. Vamos a pedirle a ella. Ella se manifiesta no solo aquí, en muchísimos lugares del mundo. Está viniendo en ayuda de los hombres. Estamos en momentos muy difíciles en la historia, muy difíciles, muy oscuros, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en todos lados. Ella dice, ¿al final de qué? Al final de una tragedia, de una cosa terrible como es el pecado en el mundo. Al final, mi Inmaculado Corazón va a triunfar. Ella va a triunfar sobre el mal. Cuando parezca que todo está perdido, para que quede bien en evidencia qué es el hombre y a dónde puede llegar el hombre, cuando todo esté perdido aparentemente, ahí va a aparecer la Virgen diciendo, sean humildes, reconozcan el daño que hacen, lo que es el hombre cuando el hombre se encierra, cuando se aparta de Dios. ¿Qué pasa? Pasa esto. Acá vengo a triunfar sobre el demonio y sobre el pecado. Eso. Estamos esperando ese triunfo. Y ojalá no se haga tanto daño. Cada vez es mayor y mayor. Ustedes pónganse a leer las cosas tremendas. Hay manifestaciones pidiendo que se apruebe la pedofilia. ¿Me entienden eso? Gente con carteles. Uno dice, pero estamos re locos. Sí, estamos re locos. Totalmente locos. Eso es una locura satánica. Eso es el satanismo presente, donde la persona no puede ver lo que está haciendo. Entonces, es gravísimo. Estamos en momentos difíciles. ¿Y el demonio? ¿Por qué pasa estas cosas dentro de la iglesia? ¿Porque hay hombres pecadores? Y obvio, todos somos pecadores. Si Cristo tuvo 12 apóstoles y uno le traicionó, lo vendió, se ahorcó, se condenó tal vez. Pero todos lo abandonaron a Cristo, menos hasta San Juan en el huerto. Después San Juan se arrepintió, se fue a la cruz, pero todos lo dejaron. Los primeros que tuvieron miedo, los mismos apóstoles, todos somos pecadores, tenemos miedo. No hay que culpar a tal obispo, a tal sacerdote, a tal laico, a tal... No, pero tenemos que abrir los ojos y decir cuidado porque hay gente infiltrada. El demonio busca cómo infiltrarse con gente infiltrada, donde no le interesa la fe, donde le interesa escalar, le interesa el poder, la fama, el honor, tener títulos, tener cargos. Eso dentro de la iglesia también pasa. Y cuando yo me manejo por eso, a mí no me interesa la Eucaristía, sino que me interesa el título que me van a dar. Y entonces no me interesa que la Eucaristía esté donde esté. Porque entonces veo a la iglesia como una institución natural, humana, mundana. Y ya no la veo como la esposa de Jesús. Ya no veo a la iglesia como la esposa de Jesús. Entonces es un serio peligro. Porque entonces estamos teniendo dos visiones distintas. Estamos mirando como una persona pagana mira las cosas. Y no estamos mirando como Dios mira la realidad. Y como Dios nos ha enseñado a mirar la realidad. Pidamos la gracia entonces a la Madre de Dios que se ha manifestado, que nos conceda el discernimiento de espíritu. Que así sea.